Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama o yo en la tuya. Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos. Pero siempre repetimos. Tú en mi cama o yo en la tuya. Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos. Esto no ha parado. Cuántas relaciones hemos terminado y nosotros no nos hemos dejado. No somos cuenta, pero estamos verificados. Pendejo el que se queda a tu lado. Camiseta blanca y la mujer. Abrí la botella y la mujer. Terminemos lo que comencé. Lo hago rico pa' convencerte. Si estás con tu novio, mami, fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama o yo en la tuya. Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos. Pero siempre repetimos. Tú en mi cama o yo en la tuya. Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos. Igual, él no se merece ni el aire que respira. Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira. Para irme de verdad, contigo era de mentira. Es que las cosas no se comen cuando expiran. Llegó su Jason por falta de atención. Se repite lo de Biggie contra Mason. Tengo de favorito su location. Gracias a su prima que esa fue la connection, yeah. Todavía me acuerdo de la primera vez que te montaste encima con tu timidez. Estrenamos la cama cuando me mudé. Todo se lo quité hasta que te la quité. Camiseta blanca y la mujer. Abrí la botella y la mujer. Terminemos lo que comencé. Te lo hago rico pa' convencer. Si estás con tu novio, mami, fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama o yo en la tuya. Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos. Pero siempre repetimos.